sido eso que me ha sobresaltado? Giro del planeta sobre su eje oxidado. Huyo del vacío y me dedico a escuchar ese ruido de fondo que sinceramente agradezco. ¿Qué ha sido eso que me ha sobresaltado? Giro del planeta sobre su eje oxidado. Huyo del vacío y me dedico a escuchar ese ruido de fondo que sinceramente agradezco. Gracias por el ruido de fondo.